Hola, hola, hola. No la escucho, no la escuchamos a Lourdes. A ver si lo volvemos a intentar porque se cayó la comunicación. No importa, te voy contando. Lourdes es parte de esta agrogenética riojana que se propone, bueno, como el futuro de la agricultura inteligente. Es, por supuesto, una empresa de aquella querida y bellísima provincia de La Rioja. Es una SAPEM, como se dice, es una sociedad privada y del Estado, y se están concentrando, ¿sabes qué?, en el desarrollo del cannabis medicinal. Por eso la queríamos a Lourdes. A ver si podemos charlar con ella, a ver si está ahí. Hola, Lourdes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Sí. Se cayó la comunicación justo antes de que arrancáramos, pero nada, yo estaba un poco enloquecido pensando que se te habían puesto los pelos de punta o que te habías emocionado un poco porque la presentación del federal ya ocurrió ayer. ¿Qué nos podés contar, Lourdes, de primero de la iniciativa de la SAPEM Agrogenética Riojana y de lo que pasó ayer? Por parte de Agrogenética Riojana estamos súper felices. Esto es un proyecto que viene hace muchos años investigándose, estando a prueba error en la experimentación, tanto de variedades, de manejos agronómicos, que es muy importante en todo lo que es el proceso de formación de flor, hasta poder esa flor transformarla en un producto final como un aceite, en el cual la concentración de los cannabinoides tienen mucho que ver con todo el proceso desde cero, desde lo que es el manejo agronómico hasta la parte final en cómo se extrae esa resina y cómo se termina diluyendo, ¿no? Así que muy felices, bastante, creo que impactante para todos ver el resultado después de muchos años, ¿no? Muy bien. Agrogenética Riojana, ¿con quién trabaja Lourdes en la provincia de La Rioja? Digo, ¿qué parte del Estado hay involucrada? Porque seguramente el Estado tiene que tener una presencia no solo a nivel control, sino también un aporte científico, tecnológico. ¿Con quién trabajó Agrogenética Riojana? Tal cual. Bueno, Agrogenética Riojana es una SAPEM, entonces esto quiere decir de que es una empresa del Estado, ¿sí? En el cual también funciona como autónoma porque produce, en el caso nuestro tenemos cannabis, pero también hay otras áreas también como lo hortícola, en donde generamos ingresos propios, pero tiene la contribución del Estado por ser una SAPEM. Muy bien, muy bien. ¿Y el federal? Y obviamente permanentemente también el gobierno está apoyando a este proyecto porque apuesta al futuro del cannabis. Cree en todo la demostración científica que hay atrás de esto, de todos los derivados y todas las enfermedades y todo también el nivel industrial que se puede establecer en este cultivo. Entonces, más allá de que es una SAPEN, el gobierno a través de también proyectos de inversión de infraestructura, de turismo, de todo, siempre estuvo muy presente para poder hacernos crecer y hacer esto posible. Por eso lo sentimos como un mérito riojano, tanto la empresa, por supuesto, como el Estado. Están posicionando a la provincia muy adelante en todo lo que tenga que ver con el cannabis medicinal, Lourdes, con la presentación de este primer aceite de cannabis medicinal. ¿Qué características podrías, ya lo nombraste, lo hablaste un poquitito, pero qué características podríamos señalar y cómo va a ser de accesible federal? Bien, bueno, el aceite federal, las características que tiene... Me encanta el nombre, mucha te aviso. Gente, el federal sí, obviamente, nos caracteriza por la historia riojana. Tiene una característica medicinal, ¿por qué? Porque el cannabis, históricamente, antes también, hace muchos años, se usaba como tratamiento de muchas enfermedades, como también hay otras partes de la planta que sirven para la parte industrial, como la formación fibra, por ejemplo. Pero en sí, bueno, tiene múltiples usos. En el específico caso de lo que es medicinal, cuenta con moléculas que son cannabinoides, que son los de interés medicinal. Específicamente, bueno, las más conocidas es el THC y el CBD, y la que utilizamos para la medicina es el CBD, que es una molécula que no es un psicoactivo, entonces no es una molécula que genera una repercusión al cuerpo ni tampoco una adicción. Y esta es la que se utiliza y que legalmente está aprobada para su uso, ¿no? Así el THC, que por el momento eso sigue sin poder incluirlo en este medicamento, debido a que la reglamentación nos permite tener un aceite con alto contenido de CBD, pero de THC que tenga un contenido menor al 0,3%, ¿sí? Muy bien. Así que, bueno, por eso uno elige, por eso digo de que el proceso empieza desde cero, el llegar al aceite tiene que ver desde cero porque uno elige la variedad, hay múltiples variedades de cannabis, en el cual hay variedades que tienen mucho THC, otras que tienen mucho CBD, que tienen un poco de cada uno, THC y CBD combinados. Bueno, uno tiene que, en caso de lo medicinal, tirarse a elegir una variedad que tenga un alto contenido de CBD y bajo contenido de THC. Es importante que el manejo agronómico también sea el correcto, debido a que la planta cuando se estresa modifica estas concentraciones de síntesis de cannabinoides que pueden llegar a alterar el producto final. Entonces, por eso empieza desde cero. Y bueno, termina en un producto, en un aceite de cannabis, con THC menor al 0,3%, en el cual lo estamos fraccionando en goteros de 15 mililitros. Y bueno, y ahora se va a lanzar al mercado, a farmacias. Primero el evento es provincial por la legislación. Y se entrega unas 1000 dosis al Ministerio de Salud, que van a ser los encargados de poder repartirlos a aquellos pacientes gratuitamente que lo necesitan. Hay ya directamente una línea que conecta la actividad, el desarrollo de Agrogenética Riojana con la salud pública de esa provincia. La verdad, te digo, Lourdes, llama la atención hoy por hoy ver a un gobernador parado al lado de los plantines de cannabis en un predio que tiene Agrogenética Riojana. ¿Qué nos podrías decir de este lugar en el departamento de Chilecito, en Anguinán? Así es. Y bueno, no, la verdad que el apoyo de Ricardo Quintela fue espectacular y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Desde el momento cero en el que se planteó este proyecto, él siempre estuvo dispuesto y en conocimiento de todos los beneficios que esto trae. También hay que remarcar que tiene mucho tabú el tema de cannabis, por el tema de siempre, ¿cómo se llama? Relacionarlo con lo recreativo, cuando en realidad no es el único uso y tiene muchas cualidades, y hay muchas mamás y muchos niños que les cambió la vida poder consumir un aceite de CBD. La idea de Agrogenética específicamente está conformado por un equipo de trabajo que es hermoso. Hay mucho profesionalismo, hay mucha dedicación que le han puesto todo para que esto sea posible, y la idea desde el principio de salir con este proyecto, que fue que lo que se le planteó al gobernador, fue querer poder brindarles un producto seguro a todas esas personas que realmente necesitan este tratamiento y que les ha cambiado la vida y está comprobado científicamente. Entonces ese es nuestro objetivo, y eso es el objetivo de todo el esfuerzo de todo este tiempo. Lourdes, ¿en cuántas hectáreas está el desarrollo, la plantación, digamos, el cultivo de Agrogenética, desde el cual explotan y extraen el aceite? Bueno, Agrogenética cuenta con 1 hectárea en campo, y de ahí tenemos 2 invernaderos grandes que tienen aproximadamente 7.000 plantas cada uno. También tenemos un área de secado y manicurado y un laboratorio de alta complejidad en donde hacemos el procesamiento de las flores femeninas. Muy bien, muy bien. Todo, bueno, bueno, todo el, todo este, este procedimiento, desde lo que es el inicio, que empieza en la germinación o en la formación de una planta, ya sea sexual o asexual, hasta el producto final, ahora también, no puedo decir que lo tenemos, pero sí que estamos en proceso de también certificar en IRAM, que es algo muy importante y creo que también es un plus más. Muy bien. Bueno, todo, la verdad es que estaba viendo las redes, Lourdes, da gusto ver las imágenes de Agrogenética Riojana, es impresionante, digo, el sitio, se lo ve muy sólido, se lo ve muy potable y muy, muy profesional. Le contamos a la audiencia a la pasada que en la provincia de La Rioja se puede estudiar algo que tenga que ver con el desarrollo de la, del cannabis, ya sea en la línea de la medicina, así como también de la industrial. ¿Estoy bien, Lourdes, con esto? Así es. Sí, contamos con una diplomatura de cannabis en la Universidad Nacional de Chilecito, en el cual este año estuvo el primer año de la diplomatura, los primeros alumnos, haciendo las prácticas ahí en la empresa, en agrogenética, viviendo cada etapa del cultivo. Y bueno, sí, tiene todo lo que es la industrialización, todo lo que es el manejo agronómico, como también la reglamentación y como también la parte medicinal, es muy completa. Y lo sorprendente es que no solo agrónomos lo pueden hacer, sino que también abogados, médicos, de todos. Lo que creo que he conocido un montón de personas con múltiples profesiones y no puntualmente un agrónomo, técnico agrónomo, como uno se lo esperaría, ¿no? Pero es muy amplia y es muy linda. Los chicos están muy contentos por los comentarios que he escuchado de todos. Es que de las diplomaturas que han hecho es una de las más completas y a su vez pueden vivirlo en vivo y en directo en el campo haciendo prácticas y eso tiene un plus fundamental. Sí. La verdad es que es una experiencia que a la distancia nos parece muy valiosa y que, por ejemplo, le puede entrar a cualquier cabeza a instalar un poquito más cerca el fenómeno del cannabis medicinal, sobre todo que mucha familia argentina ya lo, bueno, ya barrió los prejuicios que había alrededor del cannabis, y se viene acercando cada vez más, sobre todo cuando miramos la realidad que hay hoy por hoy tan fresca en La Rioja. Lourdes, te estamos agradecidísimas por este ratito que nos sirvió para conocer Agrogenética Riojana, lo repito para que la audiencia lo busque en redes, están en Instagram, están en el Facebook, está un poquito atrasado, pero en el Instagram está todo actualizadísimo. Actualizado, y te propongo que uses el micrófono que tenés a disposición, Lourdes, por si querés redondear el mensaje, mandar un saludo o mencionar algo que se nos haya escapado, pero desde ya muchísimas gracias, Lourdes. No, por favor, sí, totalmente quiero agradecer a la empresa, a Agrogenética y a cada uno de sus empleados, tanto los que están en la parte campo, en la parte laboratorio, en la parte administrativa, que todos son una pieza fundamental en todo esto. Creo que el agradecimiento va especialmente para ellos y bueno, vale destacar también a Benjamín, el presidente de la empresa, y a Ariana Ramos, que es la directora, que creo que con ellos hacemos todos un muy buen equipo. Así que esto es gracias a todos ellos. Felicitaciones, Lourdes, por el federal. Y vamos con el cannabis en la Argentina. Bueno, ahí la tenemos a Lourdes Brizuela, que como parte de Agrogenética Riojana se le sentía el orgullo. Ayer lo presentaron en sociedad y en el mismo día el Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja se quedó con 1,000 dosis de forma gratuita, porque es una empresa estatal, la Agrogenética Riojana, para distribuirla en distintas instituciones vinculadas a la salud, organizaciones sociales, hospitales y otros, y también se dispuso de 2,000 dosis para que baje a la venta en las farmacias de aquella provincia.